¿Operaciones conjuntas o montajes mediáticos? En Argentina vivimos nuevamente bajo un fuerte cerco mediático, periodismo que centra su actividad en la farándula y poca investigación real. Este escenario es lo que permite la criminalización, la persecución y las mentiras sobre las luchas de nuestros pueblos. Desde el año pasado, el Estado argentino viene levantando la bandera de lucha contra el terrorismo. En esa categoría han pretendido involucrar al pueblo mapuche, a quien intentan levantar como un enemigo interno. Los antecedentes de esta llamada articulación contra el terrorismo de los estados argentino y chileno son, por ejemplo, el encuentro diplomático que tuvo lugar el 27 de junio del 2017 entre Mauricio Macri y Michelle Bachelet, donde horas después se detiene a Facundo Walla, que será nuevamente enjuiciado este 28 de febrero en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. La reunión en septiembre de 2017 entre el subsecretario del Interior, Mahmoud Aleyou, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para recabar información en el marco de la denominada Operación Huracán. Y usted se preguntará, ¿qué es la Operación Huracán? La Operación Huracán implicó el allanamiento simultáneo en varios municipios de Chile para detener 8 comuneros mapuche. La investigación, a cargo de los carabineros, presentó un informe con mensajes de celulares que comprometían a los 8 mapuche en la supuesta preparación de quema de camiones de las empresas forestales con financiamiento extranjero y receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e incautación de los celulares ocurrió en septiembre de 2017 y, supuestamente, la intercepción previa de esos mensajes fue realizada por el software Antorcha. Un software creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que trabaja para carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina para coordinar el combate a lo que ellos denominaron violencia mapuche. Por su parte, Bullrich convocó a los gobernadores de la provincia de la Patagonia para articular acciones represivas conjuntas contra la supuesta RAM, lo que nosotros aquí en Argentina conocimos como el Comando Unificado. ¿Qué pasó con la Operación Huracán? En diciembre de 2017, en medio de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros, se puso bajo sospecha las pruebas presentadas. Después de 3 pericias, se descubrió que los mensajes fueron implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un montaje. Por eso, el fiscal Cristian Paredes cerró la denominada Operación Huracán y abrió una investigación penal en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, la UIOE de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. ¿Qué implica la caída de la Operación Huracán? La caída de la Operación Huracán deja sin sustento real las acusaciones sobre tráfico de armas y el intento por ligar la lucha del pueblo mapuche a la palabra terrorismo. En la última semana, el Centro de Investigación Periodística de Chile, CIPER, publicó un informe en donde reveló un nuevo montaje de la Unidad de Inteligencia de Carabineros de la Araucanía, que consistía en preparar el escenario para la Operación Andes, que serviría para vincular a Chile y Argentina, usando como puntapié una noticia de marzo de 2012 titulada FPMR y MIR asume responsabilidad de muerte de policía en Argentina, un hecho ocurrido al sur de la provincia de Neuquén. La Operación Andes había sido bautizada así a principios de diciembre. Las fuentes iban a ser, según afirma el CIPER, nuevamente chat de WhatsApp del software Antorcha y el software Tu Ubicación, ambos creación de Alex Smith, utilizados para inventar las pruebas de la Operación Huracán. ¿Qué hay entonces detrás de las acciones conjuntas del Estado chileno y argentino contra el pueblo mapuche? El camuflaje de la escalada represiva, de la militarización y de la persecución en territorios que son codiciados por multinacionales y que en gran medida están siendo comprados por terratenientes extranjeros de manera fraudulenta. La búsqueda de la desarticulación de la resistencia a la entrega de nuestra región a las cadenas productivo-extractivas que pretenden controlar el uso de la tierra, como las mineras, las forestales, las hidroeléctricas, las petroleras, entre otras. Resistencia que no solo es del pueblo mapuche, también de numerosas organizaciones de la sociedad mapuche, como, por ejemplo, las asambleas socioambientales. Los montajes de este estilo solo son posibles con la garantía mediática, es decir, los medios masivos hablando día y noche sobre el terrorismo mapuche y justificando la violencia, la militarización, el racismo, la persecución, el hostigamiento. Repetir para convertir en verdad, fomentar la ignorancia. Por eso es importante que estemos atentas, atentos, informadas e informados y que defendamos fuertemente la pluralidad de voces y nuestros propios medios de comunicación. FM Che, la radio comunitaria de Junín de los Andes, sur de Neuquén. Fuentes de este informe. Fiscalía cierra Operación Huracán y abre investigación en contra de Carabineros. Nota de Sergio Jara para BioBio, publicada el 25 de enero de 2018. Nueva Operación Cóndor, ahora contra los mapuches, por Silvia Beatriz Adue, para Le Monde Diplomatique de Brasil, replicada por mapuexpress.org. Carabineros, CIPA reveló que Operación Huracán era parte de otro montaje, la Operación Andes, publicada por Radio Villa Francia el 19 de febrero de 2018. Operación Andes, el otro plan de inteligencia que se vino abajo con el huracán, por Nicolás Sepúlveda en reportajes de investigación publicado en el portal CIPER el 19 de febrero de 2018. FMCHE, la radio comunitaria de Junín de los Andes, sur de Neuquén.